Sí, bueno, en realidad estaba ya escrito desde el año pasado, algo que realmente nos preocupaba y mucho, más allá de los aumentos salariales que generalmente se tiene que discutir todos los años, era algo nuevo que podría suceder en la administración pública, particularmente en el Poder Ejecutivo, como tener a partir de este año los sueldos de los trabajadores de la administración del Poder Ejecutivo pudieran tener los sueldos acumulativos, que es un anhelo de tantísimos años. No recuerdo haberlo tenido de esa manera, y tengo bastante años en el servicio. Y bueno, por lo menos era la expectativa, si bien es cierto, no se dio desde el primer momento, pero finalmente el gobierno, después de un cuarto intermedio, trajo esta propuesta como afirmativa a partir del año. Y bueno, y el ofrecimiento del 5% mensual de acuerdo a la inflación prevista por Nación. Esto también tenemos que decirlo, porque si no parecería que fuera una cuestión antojadiza de este gobierno, si bien yo no comparto, lo sabe la gente del gobierno públicamente, no comparto en absoluto la idea de política de gobierno, pero se tiene que atener a lo que el gobierno nacional medianamente manifiesta, que sería la inflación del año en el 60%. Yo no lo creo así, pero bueno, es lo que se dio. ¿Cómo continúa? Digamos, ayer estuvo la propuesta, la idea el año pasado fue trabajar como trimestralmente, ¿se continúa con esto? Bueno, en realidad no va a ser, porque la propuesta del gobierno también fue revisarla una vez por año. Esto sería diciembre del año de este año. Por supuesto que no estamos de acuerdo, y hay una cláusula en el medio que dice de que cuando se pudiera superar en un 10% en la inflación de acuerdo a este ofrecimiento del gobierno, los gremios y el gobierno deberán juntarse para resolver esa situación y volver a estar nuevamente en la misma comparación de la inflación. Es decir, esto puede ser que suceda en junio. Puede que suceda en mayo, no lo sabemos, pero suponiendo de que eso sucediera, el gobierno está obligado a convocarnos nuevamente para recomponer ese desfasaje que hubiéramos alcanzado el 10%. ¿Cuál fue el argumento de primero, bueno, postergarla para la tarde, después que ya haya sido tan larga? Sí, en realidad no fue tan larga, es lo que fue largo el cuarto intermedio, porque por ahí nos equivocamos, parecería de que hemos hablado tanto. No, en realidad hubiera sido realmente interesante, porque la propuesta quedó hecha por nosotros, la solicitud quedó hecha por nosotros, para que el gobierno pudiera dar fecha de cuándo podemos cobrar las indumentarias, cuánto se puede aumentar por el salario familiar, cómo va a ser el pago de la escolaridad. Bueno, si bien son hechos de que el gobierno debe, y es su responsabilidad efectuarla, en algún momento lo harán, pero no nos dieron fecha sobre eso particularmente. Creo que lo más complicado estuvo en extender un poco demasiado para nuestro gusto la revisión, pero finalmente la cláusula en algo ayudará. Eso no va a permitir a nosotros de no llegar a fin de año probablemente con un desfasaje muy pronunciado en la inflación, que se haga un cuello de botella y después el gobierno no pueda pagar. En estas primeras horas, ¿cuál fue la recepción que tuviste de aquellos que son afiliados a PCN? Bueno, nosotros de hecho mañana tenemos la reunión de la mesa de conducción de la provincia, mesa de conducción y asesora, 9 de la mañana, así que ahí estaremos. Justamente estamos haciendo un ejercicio para darle claridad absoluta de lo que va a significar el aumento para los trabajadores públicos del Poder Ejecutivo, porque bueno, el Poder Judicial lo tiene, el Legislativo también, y bueno, hoy por hoy tenemos la satisfacción de decir, bueno, el gobierno ha aceptado nuestro petitorio, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.